Hola mundo. Bienvenidos, zangolotines y zangolotinas, al programa 3871 de Plástico Elástico. Aquí estamos un día más, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, que decían ellos, de power pop preferentemente, que decimos nosotros, y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar a vuestro lado compartiendo este ratito de música, y vamos a empezar con el disco, el nuevo disco de Timmy Sin. 10 años ha tardado en hacerlo. Se titula A Tale from the Other Side. Hemos escuchado ya unos cuantos adelantos y ya por fin hoy se ha publicado. Aquí está Timmy Sin y su nuevo disco, la canción Over and Over Again. Estaba ese Over and Over Again, una de las canciones que están incluidas en este disco A Tale from the Other Side, que se ha publicado en dos partes. Hoy ha salido la primera de ellas, con en total me parece que son 10 canciones, y las otras 10 se publicarán el día 31 de diciembre. Y bueno, con esas 20 canciones más una de regalo, es verdad que este será el primer disco de Timmy Sin en 10 años. El otro lo hizo en 2010, era el disco de debut. La verdad es que entre tanto ha estado sacando singles, colaboraciones en algún tributo, alguna versión. Bueno, temas muy interesantes y siempre nos han parecido maravillosos de este músico de San Francisco. Y ahora saca este disco, parte 1, el 31 de diciembre, la parte 2, A Tale from the Other Side, la canción que hemos escuchado, Over and Over Again, y el disco lo ha publicado Noisewater Records, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con unos mallorquines que se llaman We Are We the Riot, y que, bueno, es un quinteto que le gusta hacer un ruido un poco hardcore, un poco power pop, un poco punk, un poquito en esa línea, y que tienen preparadito un EP. Hasta hace poco se habían dedicado a hacer versiones de NFX, Pox, y llevan desde el 2019. Y bueno, pues ahora se han preparado canciones propias, y este EP saldrá el 24 de noviembre, se va a titular como ellos, With the Riot, y se lo autoeditan, y de momento nos han pasado esta estupenda canción, una canción que se titula Far and Gone, y que está francamente bien, tiene ese toquecillo potente, contundente, y aquí están los chicos de We The Riot. What are you fucking doing? Come to the fucking concert, motherfucker! Yeah. The Riot, de la buena cantera de músicos mallorquines. Ahí está esta banda de reciente creación, tiene un año y pico, y bueno, ya va a hacer casi 2 años cuando empiece el año 21. Y su EP preparadito, With The Riot, donde estará incluida esta canción, Far and Gone, y se publicará el próximo día 24 de noviembre. Estaremos atentos a ese disco de We The Riot, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son los suecos Psychotic Youth, una banda que veterana que siempre ha hecho un buen sonido de power pop, punk, hardcore incluso. Es de esa escuela de bandas maravillosas y que tienen nuevo disco que se titula Forever and Never. To fumble about, and in my heart there is no doubt. Oh yeah, I'm still waiting here. So come back and get us going, going. Come on back and get us rolling, rolling. Come on back and get us going, going. I'm still waiting here. Close your eyes and you will see the memories you have of me. Oh yeah, I'm still waiting here. Just relax and you will find I'm really there inside your mind. Oh yeah, I'm still waiting here. So come back and get us going, going. Come on back and get us rolling. I'm Still Waiting, se titulaba este trayazo de los chicos de Göteborg, de Suecia, Psychotic Youth, una banda veterana que celebra su 35 aniversario con uno de los mejores discos que han publicado hasta el momento. Este disco titulado Forever and Never, publicado por Waterslide Records, y que tiene maravillas como habéis podido escuchar con este I'm Still Waiting. Oiremos más canciones de este grandísimo disco de los Psychotic Youth aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, distintas frecuencias en cada localidad, en cada emisora, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de las emisoras municipales de la Comunidad de Madrid: Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real; Radio Villalba, que está en Collado Villalba; y Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en otros sitios estupendos y en otras emisoras estupendas, como son Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra; estamos también en Radio Vacío, en Sot de Chera, en Valencia; y estamos en Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas sonamos con muy buena programación rodeados de una muy buena programación. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a descifrar, no, ni descubrir tampoco, a seguir disfrutando del disco de los Lemon Clocks, el grupo de Jeremy Morris, este dueño de un sello, Jam Records, este predicador, este padre de familia numerosa y este músico excepcional que ha hecho músicas para instrumentales, para sus oficios, músicas buenísimas siempre en una línea jungle, power pop, birds, who, etc. Y luego con los Lemon Clocks. Con Lemon Clocks está haciendo maravillas y su último disco es otra tremenda maravilla, Time to Wake Up, publicado por Rock Indiana y que tiene canciones como este, Floating Free. Con ese toque un poquito un poquito también esas guitarras que recuerdan a los Birds y ese toque psicodélico, power pop con un poco de garaje, ahí estaban los Lemon Clocks, la banda de Jeremy Morris, con este Floating Free, incluido en su nuevo disco Time to Wake Up, publicado por Rock Indiana y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora nos vamos hasta Canadá porque os voy a presentar a un músico músico que se llama Kiwi Junior y que tiene preparadito un álbum que va a sacar con Sub Pop el próximo 22 de enero, que se va a titular Cooler Returns y que tiene ese puntito punk despistado, melódico, indie, muy interesante. Aquí tienes la canción Cooler Returns. Él es Kiwi Junior. Sonido urgente, impresionante, el de este canadiense llamado Kiwi Junior, un tipo que procede desde Toronto, desde Ontario, y que tiene preparadito este álbum Cooler Returns para publicarlo a principios del próximo año, en enero del día 22, saldrá a través de Sub Pop el nuevo disco de Kiwi Junior, Color Returns. Tremenda canción que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como por ejemplo hipopfm.com, una emisora digital musical dedicada a la música pop, o a saltomataradiorock.com, una emisora digital musical dedicada a la música rock. Estamos también en una blog, web, música, página, en fin, como quieras llamarlo, que se llama El Rock es mi rollo, y ahí puedes escucharnos también. Todo está dedicado a la música en general. Luego estamos en dos emisoras asturianas locales, como son Radio Pra.Nava y Radio El Séptimo Cuervo. Estupendas las dos. Y por último estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y además lo hacen con, bueno, con buen tono, fijando los criterios, y además con buena música. En todas ellas suena Plástico Elástico. Vamos a seguir con una banda veterana que tiene preparadito un disco reeditado, remasterizado, todas esas cosas, y que saldrá el próximo día 27 de este mes de noviembre. Se va a titular Sabéis John Crayolas, y recoge pues canciones de esta banda que eran realmente buenísimas, que venían de San Antonio, de Texas, y que hacían una especie de sonido beateliano, pero con un toque tejano. Buenísimos. Aquí están The Crayolas con este tema Three Girls Flying in From Mexico City. Crayolas. Ahí estaban de Crayolas con esta maravillosa canción Three Girls Flying In From Mexico City, que estará incluida en ese disco Savage Young Crayolas que publican el próximo 27 de este mes de noviembre, o sea, la semana, dentro de dos semanas. Y bueno, pues son canciones inéditas que han remasterizado y que van a publicar en vinilo, en de 180 gramos, en CD, con digital, en todas esas cosas. Canciones de los años de cuando debutaron, del año 1980, sensacionales. De Crayola suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con un tipo, un alemán, que se llama Erk, que habíamos pinchado alguna canción de su disco When Night Meets Day, y que al final lo ha sacado Cool Cat Music, y que hay algunas copias localizables en nuestro país. Es un disco buenísimo y hay copias localizables en nuestro país porque Rock Indiana suele tener un acuerdo con Cool Cat Music, y bueno, pues tiene copias más que suficientes para ir cubriendo las necesidades de la audiencia. Aquí está Erk con este Talking My Time, en la que la voz de una chica es la de Diane Wakeman, una chica alemana, cantante y compositora y todas estas cosas. Erk. I'm taking my time, just as long as I can see what's on my mind. De canción del señor Erk Weimer, este alemán que hace música pop con influencias de gente como los Beach Boys, como la ELO, como Bee Gees, como Beatles. En fin, el disco es una auténtica delicia y se encuentra localizable en nuestro país a través de Rock Indiana. Lo ha sacado en Estados Unidos Cool Cat Music, otro gran sello. Y la canción que hemos escuchado se titulaba Taking My Time, y la colaboración especial de Diane Wakeman haciendo coritos y vocecitas y todas esas cosas. El álbum When Night Meets Day suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con unos chicos que se llaman Gentlemen Rose, que publican un nuevo single el 4 de diciembre a través de Snappy Little Numbers Quality Audio Recordings. Y ellos vienen desde Austin, desde Texas, hacen una especie de indie rock de primera categoría y aquí les tienes con la canción Do the Resurrection. Ellos son Gentlemen Rogues. Toquecillos de los Jam, de los mismísimos Replacements, un poquito una mezcla entre Manchester y Minneapolis, Jams, Smith, Teenage Fan Club y Replacements, Sugar, Superchunk incluso. Bueno, power pop con un puntito áspero, pero hay unas Rickenbackers por ahí, coros, voces, se llaman Gentlemen Rogues. Y este es su nuevo single, Do the Resurrection, en la cara A, y lo publica el día 4 de diciembre, Snappy Little Numbers Quality Audio Recording. Si ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos se llaman The Contest, vienen desde Nueva York y tienen... Por separado son más rockeros y todas esas cosas, sobre todo uno de los hermanos, Steve. Pero juntos pues tienen un poquito, un tono Rembrandt, se acercan más al pop, al hour, y es una auténtica maravilla. Aquí tiene su álbum Bled Together, que acaban de publicar, y la canción Out of My Head. Ellos son The Contest. Wish me like a ring to be wrapped around your finger. You'll never hold me down. You'll never hold me. Crushing everything. No reason I should linger. You're trying to keep me sane. You're trying to keep me. Sensacional estos hermanos, los hermanos Conte, de Contes Brothers, y que vienen desde Nueva York, Steve y John. Steve es batería, seguidor de la religión de Ringo Starr y amante de las voces, de los coros y todo eso, de unos ciudadanos suyos, unos conciudadanos como son los Simon and Garfunkel. Y Steve ha estado con montones de bandas tocando la guitarra. Ha estado con los New York Dolls, con Willie DeVille, con The Crazy Truth, con Billy Zucker, en fin, con un montón de gente, Robert Gordon, Peter Wolf, Paul Simon. Y pues desde hace algún tiempo con su hermano pues han estado formando bandas como Crown Jewels y últimamente The Contest, que han sacado este disco Bleed Together, que es una auténtica maravilla. Ya digo que tiene un toquecillo Rembrandt que tira de espaldas. Out of My Head, la canción de The Contest, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora vamos con una banda española que tiene nuevo disco. Ellos se llaman Inc. y ni más ni menos, sí, INC, Inc., como el apellido de muchas industrias y empresas, Inc. Bueno, pues el caso es que tienen un disquito preparado y acaban de sacar un single que se titula Ultraderecha, que se mete con ellos y, en fin, que mola, que está bien. Aquí están Inc., de su próximo álbum, Olé Dragón, Ultraderecha. Ahí estaban los Valencianos Inc. con este temazo titulado Ultraderecha, donde se ríen de la ultraderecha, y con razón, porque hay que ser melón y hay que ser hortera para ser de ultraderecha. En fin, que aquí estaban Inc. con su próximo disco, que va a sacar dentro de muy poquito y que se va a titular Olé Dragón. Como siempre, arreglos, voces, armonías, detallismo, cuidan muchísimo, y además retoman del sonido rock de los 70, de los 60, algo de los 90, en fin, son una auténtica maravilla. Nos gustan mucho Inc. y por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues, un poquito de música similar, también alguien amante de los arreglos, del pop un poco barroco, artesano. Él se llama Bill Mayoros, pero se esconde tras el área de The Foreign Films. Él es un canadiense que grabó hace algunos meses este estupendo disco, Ocean Moon, que ha sonado aquí en Plástico Elástico varias canciones, pero esta no había sonado todavía. Aquí está Under Your Spell. Él es Bill Mayoros, alias The Foreign Films. Jackie Jones was a lonely girl. She worked at the heart of the sun. Kept the fires burning dusk to dawn. When the world's got you so long to run. Daniel David was a lonely boy. He worked the Department of Clouds. Showers for the English flowers, technicolor raindrops in the cracks. Ooh, under your spell, dreaming a scene from a wishing well. Ooh, under your spell. Under Your Spell, desde Canadá, Bill Mayoros y su álbum The Foreign Films. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora nos vamos hasta Nueva Zelanda, porque de allí vienen The Bats, esta banda que anunciábamos hace unas semanas la publicación de su álbum Foothills, y ya lo tienen hecho, lo tienen dispuesto, lo tienen preparadito, y es una auténtica gozada. Aquí están los Bats desde Nueva Zelanda con el álbum Foothills y la canción Field of Vision. Desde Nueva Zelanda, una auténtica maravilla. The Bats, Los Murciélagos, el álbum Foothills, la canción Field of Vision. Suena aquí en Plástico Elástico. Y rápidamente, aquí están Sandy y Francis, o lo que es lo mismo, Javier de Torres, con esta nueva aventura y esta canción, Swedish Girlfriend. De Torres, alias Francis y Sandy, Sandy and Francis, Swedish Girl. Con ella llegamos prácticamente al final de esta edición 3871 de Plástico Elástico. Os voy a dejar con The Parson Redheads y su nuevo disco que ya está disponible. All I Want se titula esta canción. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música. Hasta el próximo día.